Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Bitácora presenta Caras y Caretas. Palabra ya a Darío Males, quien se encuentra ya con Héctor Cisneros, y hablan sobre una obra que se presenta este fin de semana en el Teatro Variedades, La Bailada. Adelante, Darío. Enseguida nos vamos con... Bien, Laurita, gracias por enviarnos a nuestra entrevista. Bueno, nos encontramos en nuestro segmento Caras Caretas, el espacio para darles a conocer todas las actividades escénicas que se desarrollan en nuestra capital y también en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta ocasión vamos a compartir los micrófonos junto a Héctor Cisneros, director e integrante de la agrupación teatral Perros Callejeros. Ellos van a realizar la presentación de una obra este fin de semana, este viernes y sábado, y las obras se van a realizar a partir de las 19:30 en el Teatro Variedades, en la Plaza del Teatro, en la parte céntrica de nuestra ciudad. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Bien, cuénteme, la obra se llama La Bailada, ¿y qué es lo que nos va a presentar este fin de semana? Bueno, es una revista escénica musical, tiene música en vivo con una banda de 7 integrantes, y puesta en escena de teatro gestual, de danza, de pantomima. Nosotros estamos acostumbrados a hacer trabajos multidisciplinarios, entonces siempre vamos en una búsqueda del espectáculo integral. Es la nueva obra, es la nueva música que nosotros estamos presentando, luego de todo un proceso, digamos, de mucho tiempo de ir montando esta obra en el espacio abierto, lo hemos codificado ahora para el espacio cerrado. O sea, digamos, este es el estreno de esta obra en un espacio cerrado, en así un es, teatro. Así es. ¿Hace cuánto tiempo ya llevan presentando al público esta obra en lugares abiertos, en lugares públicos? Bueno, en lugares públicos ya le venimos trabajando esta obra algunos años, algún tiempo. Digamos, nosotros somos bien asiduos a los procesos largos, digamos, entonces hemos ido trabajándole poco a poco la nueva música, las puestas en escena, y esto nos ha llevado bastante tiempo, digamos. Nosotros no... somos un grupo que presenta procesos creativos y comunicativos. En los tiempos en los que presentamos son eso, ¿no? Las muestras de los procesos. No somos grupos que presentamos cada 6 meses o cada año una obra o algo así. Tenemos otra dinámica, ¿no? De un arte más contemporáneo. Una dinámica propia de su agrupación, de su grupo, Los Perros Callejeros. Así es. Y bueno... esta obra, ¿cuántas personas están participando en La Bailada? Bueno, en La Bailada participan 14 personas, son 7 de la banda musical y 7 de la puesta en escena entre bailarinas, actrices, actores, bailarines y músicos, ¿no? Son 14 personas y aparte la gente que hace producción y todo eso. Uh-huh. Muchas veces todas las obras de arte... cualquiera que sea este su formato, siempre tienen su mensaje... codificado, un poco tal vez escondido, que está presto para que el público lo entienda, ¿no es cierto? En el caso de La Bailada, ¿cuál es el objetivo, el mensaje que tiene esta obra? Bueno, para las personas que conocen nuestro trabajo, que ya lo venimos haciendo desde el año 1992, han estado acostumbrados a verles a los perros callejeros en zancos, con máscaras, con trajes de muchos colores, llevando la fiesta, ¿no? Llevamos la fiesta a Costa, Sierra, Oriente, Galápagos. Pero ahora presentamos una obra que llamamos Historietas en Blanco y Negro. Estas son historias contemporáneas y antiguas que las hemos readaptado para llevarles a la escena. Digamos que es un trabajo más social, de denuncia social, de un trabajo que... temas contemporáneos. Así es, contemporáneos. Hablamos sobre la historia contemporánea y la historia pasada. Con un, digamos, con un eje transversal que es lo violento, ¿no? Entonces, Y están aderezadas con música nacional, San Juanito, Pasacalle, Danzante, Yumbo. Entonces, es una obra muy dinámica, es una obra que es para toda la familia. Mayores de 12 años pueden ir, ¿no?, para ver la obra nuestra. Están invitados todos ahora que hay un feriado, el viernes y el sábado, a las 7:30 en el Teatro Variedades. El costo, hemos logrado de que se baje a $5, es un costo popular para que toda la gente vaya. ¿Costo general? Costo general, $5. $5, bastante accesible en realidad para poder disfrutar de esta obra, La Bailada. Y bueno, ustedes, como ya nos habían comentado, esta obra, La Bailada, ya lo han presentado en varias ocasiones en el espacio abierto, ¿no es cierto? Pero la adaptación del espacio abierto del parque, de la plaza, a las butacas de un teatro, es necesario un proceso de adaptación, ¿no es cierto? ¿Qué cosas han quedado por fuera o han tenido que aumentar en el caso para llevarles al teatro? Bueno, digamos que nosotros tenemos una formación multidisciplinaria de actores, de músicos, y por ejemplo para hacer teatro es la misma técnica para el espacio abierto que para el espacio cerrado. Así, la misma, ¿ya?, preparación, la misma disciplina, pero los códigos de puesta en escena son diferentes. Entonces se hace un trabajo más de filigrana, un trabajo más de pulir, de omitir, de editar ciertas cosas, ¿no? Que en la calle a lo mejor, por ejemplo, el código del tiempo es diferente. En el espacio cerrado el tiempo es preciso, no se puede dilapidar ningún movimiento perdiendo el tiempo. La elaboración de la música también es más precisa, necesitamos más músicos para que la música tenga mejores arreglos, ¿no es cierto? Entonces por eso hemos invitado a músicos, hemos invitado a otra gente para que nos pueda ayudar a hacer este trabajo, que no es la primera vez. Casi siempre nosotros empezamos a crear nuestros trabajos en el espacio abierto y luego hacemos una codificación para el espacio cerrado, que nos ayuda a nosotros a pulirnos como actores, como músicos, como bailarines, y manejar un espacio convencional como es el teatro cerrado de mejor manera, ¿no? Siempre todo esto es una enseñanza, es un aprendizaje para todos nosotros. Hemos tenido muchísimo cuidado en la elaboración de este espectáculo para el espacio cerrado, y estamos seguros de que la gente va a salir satisfecha con esto. Y en realidad eso esperamos, ¿no? Como ustedes ya lo habían mencionado, se viene ya un feriado, y bueno, si las personas van a salir, no tienen que irse de Quito antes de ver esta obra. Como les repito, se llama La Bailada, y nos presenta el grupo teatral Los Perros Callejeros este viernes y sábado a partir de las 19:30 en el Teatro Variedades, que esto está ubicado en la Plaza del Teatro. Y bueno, entonces, cuéntenme, de acá, ¿van a existir otras temporadas de esta presentación en otros espacios de la ciudad o será la única? Digamos que esta obra la estamos estrenando en el Teatro Variedades y luego tenemos una gira al interior del país, en diferentes provincias. Sí, tenemos en diferentes provincias y luego, como ya se acaba el año también, el siguiente año estaremos difundiendo en las salas de acá. Entonces ya tenemos esa invitación y en realidad espero que la sala se llene. Si nos ayudas con repitiendo el precio, porque en realidad es bastante accesible, $5, ¿no? Así es, les invitamos a todos, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores, a disfrutar con la obra La Bailada. Es una revista escénica musical. Son historietas en blanco y negro que nos recordarán nuestra vida pasada y nuestra vida presente también. Todo aderezado con música nacional ecuatoriana en el Teatro Variedades, que queda en la Plaza del Teatro, el viernes y el sábado. Viernes y sábado a las 7:30 de la noche. El valor popular, $5, para que ustedes puedan acceder a este espectáculo. Si nuestros oyentes tuvieran alguna pregunta, alguna inquietud sobre este evento, no sé, ¿dónde podrían encontrarles? Pueden contactarnos en el Facebook, en Taller Perros Callejeros, ahí está la información. Y si no, al celular, el 099-775-3179. Cualquier información, o si no, en las boleterías del Teatro Sucre.

Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Bitácora presenta Caras y Caretas. Enseguida vamos a escuchar a los integrantes de Butaca 52, que están listos para compartir un diálogo con Darío Males. Adelante. Bien, gracias Laurita por enviarnos a nuestra entrevista. Nos mantenemos en nuestro informativo Bitácora. Y bueno, estamos ya en el segmento Caras Caretas, del espacio para darles a conocer todos los eventos y artes escénicas que se desarrollan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en otros sectores de nuestra ciudad. Para hablar sobre este segmento vamos a contar con la presencia de Jaime Granda y Sebastián Catán. Ellas son dos personas que pertenecientes a Butaca 52, un espacio cultural de nuestra ciudad, que están organizando del 14 al 25 el evento 9 Días de Tango. Es por eso que estamos arrancando con algo de música de tango. Por ahí está sonando la comparsita para amenizar un poquito esta entrevista con estas dos personas que están llevando adelante este evento, que, como les repito, se llama 9 Días de Tango. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias. Cuénteme, ¿esta es la primera edición que están desarrollando ustedes acá en la ciudad? Sí, la verdad es el primer festival. Justamente se dio que vienen algunos personajes de otros países, vienen de Argentina, vienen de Colombia, bailarines también, y pues todo confluyó y es un festival de un poco extenso. ¿Cuántas personas estarían trabajando en la cuestión de presentar sus trabajos? Aproximadamente más o menos unas, ¿qué serán? 10 personas. Unas 10 personas. 10 personas de diferentes países. Sí. Aparte de los de aquí de Ecuador. No, en conjunto. En conjunto. Sí, sí. Ya. ¿Y de qué es, va a estar conformado estos 9 días de tango? ¿Presentaciones, bailes, talleres, cursos? No sé, cuénteme. Sí, la verdad es que hay gente que viene también a dar talleres. Entonces van a haber talleres abiertos en el teatro. Van a haber clases privadas, clases grupales. Pero también tenemos conciertos, tenemos prácticas abiertas a la gente, clases gratis en grupo. Entonces es para que justo un evento accesible, ¿no?, para la gente, para que la gente venga, conozca, ya que el tango siempre acá es bastante difícil de acceder. Entonces estamos haciéndolo pensando en esto, para que los jóvenes nuevos que vengan. Bueno, en tu caso personal, Jaime Granda, que me parece que eres la persona que estás llevando más adelante este evento, ¿verdad? Cuéntame, ¿cómo nació la iniciativa de 9 Días de Tango? ¿Cómo nació esa idea de hacer este espacio para que la gente de aquí, de la capital del Ecuador, y también los públicos foráneos conozcan sobre estas actividades que se desarrollan aquí en Quito y también sobre las personas que lo desarrollan en otras partes, en otros países de la región? Bueno, lo que pasa es que en el teatro ya se ha venido dando con el Sebas, estamos trabajando ya desde algún tiempo, abriendo prácticas para la gente, así como que nos parece que el tango tiene que poder popularizarse un poco más acá, de forma justo, o sea, como te digo, accesible, que la gente pueda ir, que la gente pueda tener un espacio que no cueste tanto, que nosotros hacemos prácticas a contribución. Entonces, igual, si no tienes dinero, está todo bien, no pasa nada. Solo la cosa es seguir bailando tango. Entonces, en esta dinámica nos hemos manejado ya los últimos meses y las prácticas se han abierto, el lugar está ahí, la gente viene gente nueva que no sabe nada de tango, gente que ya conoce también. La música se pone por profesores que ya dan clases aquí en Quito y se va cambiando así siempre de personaje. Entonces, ya para el festival pensamos como que hacer algo también con gente de afuera, ¿no? Con la gente que viene a visitar acá a Quito, que estaba viajando, que pues también cante. ¿Vienen específicamente para este festival o ustedes aprovechan que están de paso por acá por la ciudad? Es justo una coincidencia que justo están pasando así. Como Y van a aprovechar el lugar. Bueno, en ciertos casos. Por ejemplo, viene Augusto Giraldo de Colombia, que es un bailarín excelente, a dar talleres, a dar clases, a dar seminarios de tango. Y también él viene expresamente para esto, ¿sí? Entonces tiene festivales, más bien tiene clases en algunos lugares, pero también es parte del festival. Y bueno, también les recuerdo, queridos oyentes, que estamos en presencia de, con la presencia de Sebastián Catán, él es quien administra la Butaca 52, un espacio cultural ubicado en la Floresta, al centro norte de nuestra ciudad de Quito. Y bueno, cuéntame sobre la recepción que ha tenido el público sobre los tangos. Ahorita están haciendo este festival que se llama 9 días de tango, pero existe un antecedente. El antecedente es que ustedes han encaminado talleres y cursos de tangos. ¿Cómo ha sido ese proceso en los últimos meses o últimos años que ustedes han llevado el tango a este centro cultural? Yo creo que todo, sobre todo se va ganando espacio, ¿no? Siempre es normal que las primeras veces venga poca gente, pero siempre que uno es constante en lo que hace y dentro de todo el trabajo, digamos, lo que se muestra es agradable para la gente, siempre se empieza a llenar, ¿no? Es como creo que natural. Y por lo menos nos ha funcionado así a nosotros, las prácticas de tango, que son como milongas donde la gente va a bailar. Uh-huh. Cada vez tienen más gente, cada vez como que se hace un público más fijo y más grande. Como dice Jaime, nuestra, como si bien obviamente siempre el dinero es parte de un negocio, como nuestra perspectiva en este caso ha sido más de que sea un espacio que se llene de gente por este lugar más popular, ¿no? Que es normal, que es, digo, el tango es popular, ir a un lugar y pagar 15, 20 dólares por bailar tango a veces es un montón. Y nosotros confiamos mucho en esto del bono a contribución, ¿no? Que la gente va, si tiene plata, colabora. Y nos hemos dado cuenta que la gente cada vez colabora más porque el lugar cada vez está mejor, ¿no? Porque nosotros nos dedicamos a que el espacio sea más lindo, que la gente que va a musicalizar, o sea, han sido todos como muy, muy buenos. Uh-huh. Y de pronto esa idea de contribución funciona mejor, ¿no? Tal vez no se gane tanto como si uno pone, no sé, una entrada muy alta. Pero el espacio se mantiene con un mejor ambiente, ¿no? Porque la gente ya de entrada sabe que está yendo a un lugar a bailar donde se le va a pasar bien y no entra ya con esta cosa de, pues, ojalá me la pase bien porque ya pagué X cantidad de plata, ¿no? Ya conocen algo. Y aparte han estado las clases que da Jaime, y ahora se va a mover un poco más, van a haber como más espacios para bailar tango en cuanto a clases. Pero acá lo que más queremos es compartir, más que exponer cuánto uno sabe y cómo, qué tan bueno es el tango de Quito, por ejemplo. Es como, más que eso es solamente el hecho de bailar y el hecho de escuchar la música. Y el hecho de que ya puedas ver a alguien cantando mientras está bailando alguien más. Y mientras también hay otra expresión artística. Por ejemplo, hay un día en el que vamos a mezclar canto con baile y con artes plásticas. Entonces van a ser cosas que en serio queremos que no sean tan comunes de ver, pero que sean posibles, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa? Ustedes me han, en reiteradas ocasiones acá en esta pequeña entrevista, me han dicho que lo que buscan es que el tango, si bien es cierto, es un género musical y también un género de baile muy popular en varios sectores de la región de nuestro continente y también a nivel mundial, acá en el Ecuador aún no tiene su presencia, ¿no es cierto? No tiene esa presencia bastante notoria. De manera personal, ¿tú buscas que el tango sea un ritmo, un género bastante popular, que esté muy presente en los consumos culturales de la sociedad, pero eso lo buscas tú? ¿Por qué lo buscas? ¿Por qué te apasiona el tango a ti? Eso ya sería de manera personal. ¿Por qué te apasiona? A mí, ¿por qué me apasiona? Lo que pasa es que el tango tiene una cuestión, sobre todo el tango que estamos tratando de impartir acá en la butaca, es tango de salón que siempre se improvisa, ¿no? Es como que en este tango que bailamos nunca sabemos qué va a pasar hasta que la música suena y escuchas. Y no tenemos tiempos como en la salsa, ¿no? Que son ocho tiempos que se tienen que cumplir, de ahí viene una vueltita y todo eso. No, nada que ver, no sabes nada. Entonces, a mí ese hecho, esa posibilidad creativa que tienes en el momento en el que empieza la canción, me parece genial. O sea, y por eso me encanta tanto este baile. Por eso bailo tango y no bailo salsa, por ejemplo. Claro, claro. O sea, tienes los, digamos, la estructura del baile básico, sería así, yo lo entiendo, sí. Así, pero te vas manejando con la improvisación. Exacto. Con la música y... Y bueno, como les reitero, estamos aquí en presencia de Jaime Granda y Sebastián Catán, quienes nos están contando sobre los 9 días de tango, el evento que lo va a realizar la Butaca 52, del 14 al 25 de octubre. ¿Nos podrían ayudar un poquito con la agenda? Van a arrancar el 14 de octubre, ¿con qué y con qué van a estar cerrando estas actividades? Lo primero que va a ocurrir son talleres, ¿no? Van a haber talleres abiertos, entre los cuales va a estar Julio... También va a estar Julio Benítez. Julio Benítez y sobre todo el Augusto Giraldo, ¿no? Que viene desde Colombia. Uh-huh. Que hay diferencias de talleres, ¿no? Hay talleres pagados y hay talleres como abiertos al público que vengan hacer las clases gratis. Por ejemplo, el de Julio Benítez, ¿abierto? Abierto. Abierto. Es abierto el miércoles 22. Ah, el miércoles 22. Sí. ¿Y eso en a qué hora, cuál sería el horario de las clases? Los horarios, por lo general, son desde las 6 de la tarde en adelante. 6 de la tarde en adelante. Igual hay una página en Facebook que se llama 9 días de tango, un evento. ¿Ya? Donde se puede, lo pueden buscar y pueden encontrar toda la información. Ahí tenemos, ya el detalle, el cronograma de actividades. Y también está como para aprovechar muchísimo esta avenida de Augusto Giraldo, que viene de Colombia, que es como un gran bailarín, que va a dar clases intensivas, son clases que duran más o menos 3 días, 2 horas cada clase, pero viene con un montón de cosas que como que no habría que perdérselo, ¿no? Siempre que viene esta gente que está mucho más en... Colombia tiene una escuela de tango, ¿no? Sí. Es bastante, bastante fomentada y notoria. Bien, entonces ahí tenemos estas apetencias que nos despierte las ganas de involucrarnos en el mundo del tango. Bueno, yo les recuerdo que este festival, este evento, que se denomina 9 días de tango, del 14 al 25 de octubre, se va a realizar en la Butaca 52. Un momento para recordar el tango, que es un patrimonio cultural intangible, ¿no es cierto? También para que nosotros podamos adentrarnos en este mundo del tango, de la música y también del baile. No sé si nos ayudan ustedes repitiendo los contactos, aparte del fanpage que tienen, no sé si tienen algún teléfono, página web, donde puedan encontrar ese cronograma a detalle. Sí, pueden llamar a 2 números de teléfono, el uno es 099-55-38163 y el otro es 099-88-30056. Entonces ahí tenemos los contactos donde pueden preguntar alguna duda de sobre los talleres que son abiertos y también los talleres que requieren una módica inversión. Hemos estado en compañía de Jaime Grande y también Sebastián Catán. Jaime Grande, quien lleva adelante el evento 9 días de tango, y Sebastián Catán, administrador de la Butaca 52, este espacio cultural al norte, al centro norte de nuestra ciudad, en La Floresta. Agradezco su presencia y también espero que tengan un gran éxito en este evento de 9 días de tango. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este informativo de Bitácora. Les esperamos en el mismo dial y a la misma hora. Un agradecimiento a nuestros compañeros en el Control Master, a Andrés Viracocha, y en la grabación y edición a Diego Salazar. En la conducción les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima. Hasta aquí Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.